Eran tres los traficantes. Tenían tres días escondidos, cuidando la hierba mala. El gobierno los seguía, les pidió que se entregaran. Estaban desesperados, que expones tu propia vida por ganarte algunos pesos. Si vas a entrarle a la mafia, tienes que entrarle derecho. Pero si tienes familia, aléjate del camino, porque el día que tú les faltes, muy cruel será su destino. Tu esposa andará penando por darle el pan a tus hijos. Si estás metido en la cárcel, se acabarán tus amigos. Y si acaso te mataran, te echarán pronto, pronto al olvido. Cayó un narcotraficante con tres tiros en el pecho, grueso calibre expansivo, le dejó el cuerpo deshecho. Otro de los traficantes gritaba muy mal herido: vengan por mí si se atreven, no podrán llevarme vivo. Hubo al fin un gran silencio, los traficantes murieron, la carga de hierba mala la recogió el gobierno. Se gana o se pierde todo.